Se ha revelado con la ceremonia inaugural el día 29 el Monumento de Méritos de Jóvenes Héroes en la Central Hidroeléctrica Jóvenes Héroes del Monte Paektu, símbolo de la potencia de la juventud. Transmite a las posteridades los méritos protagonizados por los criadores de ese espíritu en la Sagrada Tierra. En el acto participaron los directivos del sector y de la Unión de la Juventud, miembros de la Brigada de Choque y trabajadores del distrito Pegam.